Estás a punto de escuchar Radio UPN Querétaro con Marisela Perusquía Vega y Alma Sánchez Velázquez, una producción del programa Mujer Libre por su Derecho a Decidir. ¿La verdadera causa del matrimonio? La niña, el niño de mis ojos. A la ruru niño, a la ruru ya. Duérmase mi niño, duérmaseme ya. Ay, ya cállate, por favor. Tener 11, 12 hijos era normal y bien visto, como en el caso de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Pedro Escobedo. Pues ahora las mamás ya nomás que quieren 3 o 2, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros no, pues como nos nacían los niños aquí en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Fueron 12. Sí, fueron 12 aquí, y también nosotros hermanos fuimos 12. No, y ya ahora no, ahora ya. Esto se decía en la época de nuestros abuelos. Tener un hijo era una bendición de Dios y los que Dios te dé. ¿Cómo era posible mantener tantas bocas? No cabe duda que los tiempos han cambiado. ¿Qué es un bebé actualmente? Para mi mamá, a su tiempo, es el resultado de un matrimonio consumado. Es, para otras, conseguirse un marido. Aunque suene obsoleto, ¿eh? En San Antonio pasa. Pero en lo particular, sé de muchas que conciben un bebé como un error. Todo esto ha propiciado que las escuelas se queden vacías. Jovencitas traen consigo una responsabilidad que las aleja de la educación. ¿Educación? Eso es lo que no reciben, que se embarazan a temprana edad. Una ausencia en cuestión a la sexualidad. Y no es su culpa. Como ejemplo, simplemente estamos en una universidad y muchas veces desconocemos aspectos en cuestión al tema. Escuchemos la siguiente nota de la jornada. El titular de la Secretaría de Salud, Rafael Asencio Asencio, dio a conocer que los embarazos entre menores se han incrementado 5% en 2 años, y los municipios de mayor incidencia son El Marqués, Corregidora y San Juan del Río. Dijo que de 39,000 partos que la Secretaría de Salud atiende al año, 10,000 son de menores cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años. A pesar de que se tiene información de que se ofrecen métodos de protección, la tendencia va en aumento. Para Radio UPN, Mariana Sánchez Reséndiz. ¿Qué opinas de esta nota? Realmente me parece preocupante. ¿Qué es lo que se está haciendo? Las becas que se le dan a las mamás embarazadas me parece interesante, pero al mismo tiempo absurdo. ¿Por qué dárseles dinero a las mujeres cuando se les puede dar educación? No hay educación sexual, o si la hay, no se imparte de forma adecuada o a profundidad. Capacitación, talleres, políticas de educación sexual es lo que exige el país. El futuro es la educación de los niños, no niños educando niños. Tried to paint you a picture. Colors were all wrong, black and white didn't fit you, and all along you were shaded with patience, the strokes of everything that I need just to make it. I can see. Ahora inician su vida sexual a los 11, 12, 13 años, cuando antes se quería llegar virgen al matrimonio. El problema no es iniciar su vida sexual a temprana edad, es qué información tienen sobre ello. En este sentido, María del Pilar Malagón Salazar, directora de la Coordinación Maternal de la Secretaría de Salud, indicó que las adolescentes embarazadas sufren de graves riesgos de salud. La mujer adolescente tiene una condición de que no ha terminado de crecer su cuerpo cuando ya está experimentando un embarazo. Ahí, la razón del problema. ¿Cómo usar sus órganos sexuales si ni siquiera los conocen? Después vienen las consecuencias. Escuchemos a Paulina. Y Parece que fue ayer cuando jugaba con mis muñecas. Jugaba a ser mamá, cambiar pañales, hacer la comidita. Hoy cambio mi mochila de libros por una mochila llena de pañales y biberones. Esto ya no es un juego, ya no es divertido. Tengo 13 años. Cada año, más de 2.137 niñas entre 13 y 19 años se convierten en madres, reduciendo su oportunidad de estudio y afectando su calidad de vida. El desconocimiento es un arma de doble filo, en donde se destruyen sueños, se modifican vidas. Es importante tomar cartas en el asunto. El embarazarse no discrimina edades. En todas las universidades hay por lo menos una mujer embarazada. Y realmente nos quedamos cortas, pero la raíz no empieza en la universidad, sino en la falta de educación desde etapas anteriores. Quisiera volver a mi cuarto y coger mis muñecas, volver a mis clases, no tener que pensar en qué haré el día de mañana para sacar adelante a mi niño. Ahora debo aprender a ser madre. Esto no es un juego, sino una realidad. Paulina solo es una de estas mujeres, una entre un millón. Agradecemos tu atención. Te esperamos en el siguiente programa, en donde trataremos una más de las cuestiones a la falta de educación sexual en las escuelas, las enfermedades de transmisión sexual. Se despide Marisela Perusquía Vega y Alma Sánchez Velázquez. Acabas de escuchar Radio UPN Querétaro con Marisela Perusquía Vega y Alma Sánchez Velázquez. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional en Querétaro, abril 2012.